vas a echar de menos cuando veas la lluvia y no esté junto a ti. Y buscarás mi mano para apretarla fuerte y vas a maldecir. Me vas a echar de menos cuando te sientas sola en brazos de otro amor. Y sepas que aún existo y que vivo mi vida, o a lo mejor ya no. Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí. Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir. Me vas a echar de menos cuando tu suerte cambie y algo te salga mal. Y no me tengas cerca para decirte calma, todo se arreglará. Me vas a echar de menos cuando llegue la noche y te acuerdes de mí. Y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo y tanto que lo fui. Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí. Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir. Y querrás olvidarme y no me olvidarás. Y vendrás a buscarme y no me encontrarás. Y hasta en tus ratos buenos me vas a echar de menos. Y cada día más.